de datos para poder comprarlo, que es una gran diferencia con lo que pasa habitualmente. Ventaja sobre sus rivales: una pantalla de 4,1 pulgadas, dobla en velocidad de procesador a los habituales, soporta DeepX, soporta Flash, tiene Bluetooth, vamos, me parece un chollo, y que va a estar entre los 0 y los 200 euros en función del plan que se contrate con Movistar, que repito, no tendrá por qué ser de datos. Eso sí, yo con estas características querría saber cuánto le va a durar la batería. Y además, un detalle, lleva Windows Mobile. Bueno, no todo podía ser bueno. ¿Qué? Hago un inciso otra vez, y es que parece ser que ya está solucionado el tema técnico. Muchas gracias, Teo. Yo creo que deberías dejar de radiar todo lo que ocurre. No, pero lo estamos, digo, en la radio. A la gente le parece un poco raro que el podcast empiece en mitad de las noticias. Bueno, esto es todo solucionado, parece. Bueno, Antonio, sin más. Panasonic recicla la basura en abono para plantas. Bueno, lanza un nuevo dispositivo. Qué grande. Panasonic lanza un nuevo dispositivo de reciclaje en casa que se encarga de convertir los restos orgánicos en abono para plantas o para el jardín. Se llama Riseicura. Dispone de varios ajustes para controlar el tiempo de realización del compuesto orgánico, que varía entre 3 y 6 horas. Se conecta a la corriente eléctrica. Tiene capacidad para almacenar hasta 2 kilos de basura y de momento solo está a la venta en Japón. No sé si tenéis algo que decir. Yo me voy a comprar uno. Añadiendo el tono garrulo del programa, ¿esto Panasonic que es una tele que recicla o...? No, es un simple aparatejo de... Es una tipo papelera. Joder. Como una picadora de que papel. Que le caben dos... ¿De Panasonic? Sí. No sabía hasta qué ramas llegaba Panasonic, era una duda nada más. Bueno, sigo. Fujitsu Space Explorer 3D, ratón en tres dimensiones. Fujitsu lanza al mercado un nuevo periférico. Es una especie de ratón pensado para navegar de forma cómoda por entornos tres dimensiones. Cuenta con 15 botones programables, dos de ellos ajustables, así como microsensores que hacen que sus movimientos sean más precisos y teclas de navegación rápida. Tiene un diseño que parece bastante cómodo, pero vamos, no hemos podido probarlo, así que tampoco lo aseguramos. Y es un ratón creado para complementar un ratón convencional. No es un pensado para usar el sol. Está ya a la venta en España por unos 300 euros. Y solo funciona con Windows XP y Vista. Yo había oído hablar de los ratones 3D anteriormente y creía que esa tecnología tenía patentada en Microsoft. Me sorprende bastante que Fujitsu saque este sistema. No, a lo mejor por licencias o algo así consigue. No estoy seguro, nosotros nos dieron una charla el año pasado y no nos dijeron nada de eso. Y hablaban de ratones 3D y todo eso, no dijeron nada de que la tuviera Microsoft. No, ni idea. Pues bueno, trataré de contestarla para la próxima vez, pero me pareció verlo por ahí. A lo mejor estoy equivocado. Bueno. Vamos, solo funciona con Windows Vista XP, así que... Bueno, Microsoft tiene tendencias a patentar cosas raras, como transmitir información a través de la piel o cosas así. Así que no me extrañaría. Pero de momento no ha hecho ninguna máquina que recicle basura. Tranquilo, lo hará, muy seguro. Bueno, AT&MD prepara una Radeon HD 4730. Al parecer, según VRZone, que es un portal dedicado a ese tipo de asuntos, AMD podría estar preparando una nueva gráfica basada en el chip RV770 de 55 nanómetros, con el nombre Radeon HD 4730. Estaríamos ante una versión reducida de la HD 4830 actual, pero con una memoria de GDDR5 de 512 megas para potenciar el ancho de banda. Esta nueva gráfica pues se venderá a modo de edición limitada y tratará de solventar los problemas de stock que tenía la 4770 anterior. O sea que bueno, si estáis interesados en una tarjeta de este tipo, pues ya sabéis, limitado. Bueno, pues bueno, el mercado de tarjetas está bastante reñido últimamente. Bien, si nadie más tiene cosas que añadir. Perdón. le queda otra. Microsoft condenada a pagar 200 millones de dólares como multa por infligir una patente. Si hace poco anunciábamos en este mismo en Crossover que Intel estaba. Bueno, podrían multarla millonariamente. Pues ahora es el gigante Microsoft el que se enfrenta a una multa de estas características. Al parecer se le acusa de una violación de patente de la empresa E4E y todavía no se sabe si, si Microsoft recurrirá. A ver qué pasa. Serían 200 millones de dólares. Decir sobre Intel que creo que ya ha salido la sentencia y que era bastante, 1.000 millones de euros o algo así, no sé. Sí, era ahora mismo no recuerdo exactamente la cifra, pero era mareante. La cuestión es que cuando salió, bueno, era Europa la que denunciaba, la que denunciaba, y resulta que AMD colgó en su portal la bandera europea y un eslogan en plan rollo Europa sí que sabe cómo hacer las cosas, algo así del estilo. Sí, está bien esa política de AMD en plan jódete Intel, ¿no? Sí, exactamente, es que básicamente era lo que decía, tío, o sea, la bandera europea y un eslogan en plan toma. Curioso. Bueno, pues ahora sí que hasta aquí las noticias, me parece, o me he perdido algo más. No, no. Vale. Bien, pues dime. Yo tengo una noticia. Coméntame. Verás, hoy es el cumpleaños de Alejandro. Me alegro de que esto sí que vaya a salir grabado. Qué cabrones. Bueno, gracias, pues, gracias por acordarte. Bienvenido al club de los que hacen el público, el ridículo en público y en directo. Si te tuviera en el 20, no sabría. Sí. ¿Cuántos añitos cumples? Cumplo 22 años. Lo que no tiene perdón es lo tuyo, tío. No saberlo. ¿Quién crees que se acordó? Fuiste tú. Hostia. Bueno, pues lo dicho, si queréis todos felicitar a Alejandro, pues podéis entrar en www.crossoverfm.blogspot.com y abrir un post para felicitarle todos. O beberos crossover una garimba a su salud. Sí. Con dos S's. Hombre, podéis beberos también una cerveza a su salud en Villares Don Bosco, calle Costa Rica. Número 4. Y bueno, una cerveza cojonuda. Y si queréis jugar al billar, pues de puta madre. Sí, nosotros echamos una partida el otro día. Como os dijimos que estaríamos allí, como hoy y como siempre. Bueno, quien dice beberla a su salud dice invitarlo también. Sí, sí. No creo que tenga ningún problema. No, no tengo ningún problema. La cerveza siempre bien recibida. Bueno, pues tras este momento, si queréis continuamos o si no, pues no sé. No hay tarta, no traéis nada. Se ha puesto colorado. Sí, joder, no me lo esperaba. Yo quería tarta. ¿Tarta? No pienso gastarme dinero en ti. Bueno, venga, seguimos. Pues vamos a hablaros hoy de dispositivos multimedia. Hablamos de estos tipos de dispositivos que sirven para hacer más o menos de todo un poco. Y que puedes llevártelos a cualquier sitio, en una mochila o un bolsillo, depende del tamaño del dispositivo, pero vamos. Vamos a hablar de los más cómodos y más portables. Empezaré yo hablando de consolas portátiles. El camino que han tomado estas consolas, pues dista mucho hoy en día de las consolas portátiles que todos hemos conocido. Por ejemplo, de la época de la Game Boy. Una gran época. ¿Qué tiempos aquellos? Claro. Pues ahora los dos principales modelos son Nintendo DS y PSP, que son las siglas de PlayStation Portable. Además, estas consolas, además de ofrecer la posibilidad de jugar, tienen otras muchas aplicaciones para ser utilizadas. Por ejemplo, en ambas podemos ver películas y escuchar música. Yo creo que en este caso la PSP es clara ganadora, porque tiene una pantalla más grande. Su pantalla es de 4,3 pulgadas, la de la DS es de 3, y aunque es doble, pero vamos, si tú quieres ver una película, lo normal es que no veas a pantalla partida, lo veas solo en una de las pantallas. Además, la PSP permite ver las películas sin tener que, digamos, modificar el firmware de la consola. Para que esto ocurra, las películas han de estar en formato MP4 o en UMD, que es un tipo de almacenamiento físico que lanzó Sony y vamos, que no ha tenido mucho éxito. Sí, de hecho ya está muerto, podría decirse. Sí, dicen que en próximas revisiones de la consola sí, no lo incluirá. Si mal no recuerdo, Jan Harris dijo que sí, en uno de los programas que... En una DS, para disponer de vídeo o audio, pues necesitamos un cartucho. Al principio se hablaba de que Nintendo iba a lanzar un cartucho oficial que, o sea, tú podías a ese cartucho introducir en una tarjeta SD todos tus archivos de audio o vídeo y lo reproduciría. Yo la verdad es que aquí en España no lo he visto, en Europa no he oído hablar de eso. No, ese tema ahora, el nuevo portátil DSi, que sí que incluye un sistema de este tipo, también bueno, una interfaz por internet y tal. Y bueno, el tema de la DSi es que sí, ofrece más en cuanto a contenido multimedia para Nintendo DS, pero limitado, o sea, DS sigue siendo, digamos, el portátil limitado ahora mismo. Sí, de eso íbamos a hablar más adelante, pero lo que yo quería decir es que se habló de un cartucho que iba en la ranura, en el slot 2, que tiene dos slots, y que, bueno, meterías ahí, tipo los flashcards sería, pero sería oficial de Nintendo. Yo no he oído más hablar de él. Y vamos, que si quieres ver vídeo o audio, lo normal sería que tuvieras un tipo de estos flashcards y metieras tus archivos ahí, a no ser que tengas la DSi. Es una DS normal, ¿no? Lo de las flashcards y todo. Claro, la DS o la DS Lite. En cuanto a nivel de hardware, yo veo a la PSP clara vencedora. Es mucho más potente que la Nintendo DS. Pero ahora hablaremos del nivel jugable. La portátil de Sony, pues, ofrece lo que ofrecen las portátiles de toda la vida a nivel jugable, vamos, aumenta el número de botones, aunque bueno, si tenemos en cuenta, por ejemplo, la Game Boy Advance, creo que no aumenta el número de botones, son los dos gatillos. No, bueno, son dos gatillos y cuatro botones sí. A la derecha. Lo único que añade entonces sería el stick analógico. La Nintendo DS consta del mismo número de botones que la PSP, pero no consta del mencionado stick. Aunque su mayor baza jugable son sus dos pantallas. Una de ellas es táctil, la inferior. Normalmente cuando se juega la historia se desenvuelve en la pantalla superior y la acción en la inferior. Respecto al catálogo de juegos de ambas consolas, pues se diferencia bastante y sobre todo en cuanto a número. Nintendo DS tiene mucho mayor número de juegos que PSP, pero ambas tienen joyas en sus catálogos que a los amantes de los videojuegos les van a encantar. Yo, se me pregunto, lo que tiene la DS es que tiene juegos muy raros y extraños, como son para como un público más reducido. No busca tanto la explotación de gráficos. No, bueno, yo creo que Nintendo DS lo que tiene es juegos para un público, bueno, muchísimo más amplio. Quiero decir que la PSP es para más juegos, en plan que busque gente que busca calidad gráfica. Yo creo que PSP es más bien para el jugador clásico, el jugador de toda la vida que busca juegos estándar de los de siempre. Y Nintendo DS lo que tiene es que son juegos para un público mucho más abierto, digamos, podría decirse más casual y demás. Continúo hablando de el homebrew en ambas consolas. ¿Qué es el homebrew? Son aplicaciones hechas por los usuarios para poder usar en estas consolas y no usar solo los juegos. Para utilizar el homebrew en la PSP necesitamos cambiarle el firmware, con lo cual se pierde la garantía. Y en la DS necesitamos un cartucho especial que incluye como un sistema operativo. Y para concluir, yo como dispositivo multimedia diría que es muy superior PSP a Nintendo DS, pero porque todas sus aplicaciones pueden usarse de forma muy intuitiva. Tiene navegador web, Skype. Bueno, un navegador web bastante limitado. Bueno, es un navegador web de consola, ya. Y luego la interfaz es la misma que tiene la PlayStation 3. Y Nintendo con la DSi pues parece que también ha tomado el camino multimedia. Mismo tiene un canal que lanza juegos en descargas multimedia. Y yo creo que este es un buen camino a seguir, siempre y cuando cuiden este tema y no hagan chapuzas. Y me gustaría recordar que próximamente, de hecho la semana que viene es E3, y como os decíamos aquí en Crossover, hay rumores de que pueden sacar una nueva portátil de Sony. Entonces, pues ya os mantendremos al tanto en caso de que llegue. Sí, en caso de sacarla, quitarían el UMD e iría también muy encaminado a descargas de juegos multimedia. Exactamente. Continuará Alex con el tema, va a hablaros de otros dispositivos y vamos a recalcar que las dos consolas son eso, son consolas al fin y al cabo, y están más enfocados a gente que quiera un dispositivo móvil para jugar. Sí. Es que en cuanto a multimedia quedan bastante limitadas las dos, yo creo. Y otros dispositivos multimedia, yo pretendía enfocarlo más bien a la conectividad también, y por eso voy a hablar de MP4 con Wi-Fi, con adaptador Wi-Fi. Ya encontré, bueno, hay tres modelos claramente superiores a tu, es decir, hay tres modelos que son el Archos, la gama Archos, el Touch y el Zune de Microsoft. Voy a empezar hablando de este último, que va a ser el más corto, porque el Zune solo ha recibido críticas negativas. Viene capado de fábrica, no incorpora navegador web, está, no sé, está, casi parece que no quiere favorecer al usuario, no, que le preocupa poco al usuario, que se trata de proteger su la música de todas las discográficas y todo eso, vamos. No vale, no hay nada bueno sobre decir sobre este reproductor. Y quería hacer un apunte que también en ese 3 se decía que Microsoft podía presentar una portátil mitad consola, mitad Zoom. Sí, algo de entonces, ahí. Bueno, digo, a ver qué se ha ido ahí. Los primeros, bueno, creo que ibas a decir ahora que petaban, ¿no? Y tal. Que sí, seguramente. petaban todos. Seguramente. No, no. Este movimiento de Microsoft yo creo que lo hace para competir con Apple y su iPhone y su Touch. Pero como sigan por el mismo camino que han seguido con este aparato, es que ni una ni uno encuentras una crítica positiva de este aparato. De hecho, no fueron los túneles que con el cambio de año. Sí. Aclararle a los que nos están oyendo y no lo sepan, los Zune, que son los MP4 de Microsoft, cuando cambió el año a 2009, de repente pues tuvieron un fallo interno y se fueron todos, se cascaron todos. No sé cuántos millones en el mundo, todos al carajo, con permitir la expresión. Bueno, no quedó casi ninguno, ¿eh? Bueno, se pudieron arreglar, obviamente. Sí, se arreglaron, pero aún así... Había que dejar que se va a descargar la batería o algo así para poder volver a encender correctamente. Esto es como el efecto 2009, ¿no? Sí. que en cuanto a lo del tema de la Wi-Fi, tiene Wi-Fi, pero como si no la tuviera. No sirve para prácticamente nada. No puedes navegar por internet y, bueno, puedes sincronizar algo con el ordenador o algo así. Igual. Los dispositivos de la casa Archos, que son muy poco conocidos en España, y son quizás la mejor opción de este formato para reproductores multimedia, para reproducir ficheros multimedia en sí. Porque permite una gran variedad de archivos, permite grabar de una fuente externa de vídeo o de audio, usa Opera para navegar. Yo aplaudo eso. Uy. algunos modelos incluso reproducen Flash nativamente. Y tienen además pantallas que van de 4 a 7 pulgadas, dependiendo del modelo en cuestión. Y sus últimos reproductores, a los que llaman tabla de internet multimedia, son de 7 pulgadas y son de pantalla táctil, y es como una tabla y una pantalla, ya está. Eso da sus botones que tiene, son muy finos, de 10 milímetros o algo así. Vamos. ¿Qué problema tienen estos aparatos? Bueno, permiten navegar por internet perfectamente, ¿no? Pantalla táctil. ¿Qué problema tienen estos aparatos? Que no tienen una comunidad tan avanzada como la del iPod Touch, que sería su principal competidor. iPod Touch, iPhone, todo el hardware de Apple, que es del que voy a hablar ahora. No, antes de que continúes, y recordar a todo el mundo, que ya lo hizo antes Harris, que podéis entrar en nuestro foro y ahí tenemos un post para comentar en el aire, que si no os insultáis y cosas así, pues no tendremos problema en decirlo. Os doy la dirección, crossoverfm.forest.net, y ahí ya se ve un subforo que pone en el aire, y estamos ahí. Podéis decirnos lo que queráis. Y hoy, gracias a la llamada de la semana pasada, te mandamos un saludo, Mary. Abrimos también las líneas de teléfono, si Teo no nos cuelga, y os doy el número 981-16-70-00, extensión 2231. Repito ambas cosas: el foro crossoverfm con dos S, .foroes.net, y el número de teléfono, que ya coge cabina Teo el teléfono, y 981-16-70-00 y extensión 2231. Bueno, Alex, perdón por la interrupción. Continúo con los iPod Touch y el iPhone. Bueno, perdón, en este caso solamente voy a hablar del iPod Touch, que es el reproductor multimedia. Más tarde mencionaré el iPhone. El iPod Touch tiene la ventaja de ser el más pequeño que los Archos, y se pueden llevar fácilmente en el bolsillo. Tienen una pantalla de 3,5 pulgadas, que se queda un poco corta frente a los 7 de algunos modelos de los anteriores, y bueno, para ver vídeos tampoco es ninguna maravilla. Además de que no acepta más que unos pocos formatos de vídeo y audio, no reproduce DivX, que es un gran fallo, a mi entender, y tienes que convertir los vídeos del formato que sea a MP4 para poder verlos. ¿Qué puntos positivos tiene? Pues la interfaz, que es muy intuitiva, tiene pantalla táctil multitáctil, y una gran comunidad detrás de este hardware, que aporta muchas aplicaciones y muchos juegos. Es una plataforma bastante enfocada también al tema de los juegos, que puede interesar a mucha gente. Sí, te conté, lo digo luego. Nada, de esto no tengo más que decir, opinar que son para contenido multimedia propiamente dicho, enfocados para eso. Sirven para navegar, al menos los Archos y el iPod Touch, que tienen navegadores propios y funcionan bastante bien. El iPod Touch no reproduce Flash, de todas formas, con lo cual es bastante limitado. Y ya me desconcentro el técnico que tenemos, que siempre anda montando un jaleo. Y nada, que también se pueden enfocar un poco en juegos, mucho menos el Archos por culpa de su falta de comunidad detrás, y el iPod Touch bastante. Con respecto a lo que mencionabas antes sobre que solo se reproduce MP4, si recordamos el programa de MP3 versus MP4, cuando explicamos un poco de qué iba este sistema de vídeo, precisamente uno de los impulsores fue Apple, así que bueno, supongo que por eso también fue por eso. Pero es algo de lo que se queja mucha gente en internet, sobre todo, que solamente es un formato. Perdón. Quisiera añadir en el tema del iTouch, que últimamente pues se plantea mucho como plataforma de juegos, porque parece ser que tiene un hardware bastante potente para lo que es un dispositivo portátil, y entonces se está hablando bastante pues de desarrollar para esto. Incluso grandes personalidades en el sector, como John Carmack, han dicho que tiene muchísimo interés. En términos de rendimiento de aplicaciones, es el mejor dispositivo de Apple, por delante incluso del iPhone. Sí, actualmente hay dos versiones de iPhone, dos versiones de iPod Touch, y el que mejor rendimiento tiene es la segunda versión del iPod Touch. Y que es la que se está vendiendo, la otra ya no se vende. Y la verdad es que el catálogo de juegos, aquí dos de los componentes de este programa, Antonio y yo, somos poseedores de un iPod Touch, y la verdad es que el catálogo de juegos es bastante amplio. Y hay algunos juegos interesantes, muchos en el estilo puzzle y cosas así más para portátiles, porque obviamente no quieres ponerte a jugar a pegar tiros También hay un Metal Gear Solid. Ya, bueno, pero es bastante limitado. A mí no me gusta demasiado. Es entretenido. Continuamos con la sección, no vamos a pararnos a hablar de eso. Y vamos a hablar ahora de PDAs, y más bien de móviles inteligentes, de smartphones. PDAs, voy a empezar mencionándolas porque han sido el principio de este. Han sido el principio de. Bueno, de las aplicaciones en portátiles, que hoy en día propiamente una PDA no existe, es porque están desfasadas. Era un concepto que no tenían que ver con la telefonía, y que actualmente la tecnología permite que un móvil venga con todas las utilidades que traía antes estos aparatos, como el calendario, la agenda, el correo electrónico. Y además todas las aplicaciones que traían los PDA eran enfocadas al uso empresarial, porque a esto se destinan estos aparatos. Los móviles que vienen con este tipo de software se denominan eso, smartphones o teléfonos inteligentes, y es de lo que principalmente voy a hablar. Cuatro detalles sobre el PDA. Suelen traer un teclado QWERTY, que se hace bastante cómodo para eso, para cuando tienes que escribir un email o algo así, y además estás hablando de una empresa, de un empresario, necesita un buen teclado. No puede comunicarse con mensajes SMS, porque no queda serio. Y las marcas que continúan sacando modelos son BlackBerry y Palm, pero bueno, abarcan mucho menos parte del sector que hace unos años, y todas ellas también son móviles y tienen bastante facilidades a la hora de sincronizarse con los ordenadores, que es una característica bastante importante para el empresario. Ahora, los smartphones. No sé si alguno tuvisteis la oportunidad de usar una PDA. Sí. No. Sí. Y si puedes aportar algún dato más, porque la verdad es que nunca tuve una. No, bueno, únicamente el tema pantalla táctil con bolígrafo y tal, que es muy cómodo, pero hoy en día, como comentabas, hay teléfonos móviles que pueden hacer lo mismo. Así que coincido contigo completamente, están totalmente desfasadas. Muy bien. Bueno, pues hablando de eso, de los teléfonos móviles, han ido progresivamente incluyendo todas las utilidades propias de los APDAs y de los reproductores multimedia, hasta el extremo de que actualmente puedes tener todas las características de estos aparatos en un teléfono, en un móvil, que por ejemplo pueden reproducir cualquier fichero multimedia, pueden sincronizar datos con el ordenador, tienen acceso a correo electrónico, tienen wifi, navegador de internet, vamos, a juegos, tienen de todo. Y es una especie de todo en uno, Lo que pasa que al ser un todo en uno, obviamente está bastante más limitado individualmente que los otros aparatos. De forma que tienes de todo, pero no tienes el mismo nivel de calidad en cada una de las cosas que los aparatos por separado. Últimamente están de moda los modelos con pantalla táctil, de entre los que destacan la casa HTC, muy amiga de Alejandro. Sí, sobre todo desde que ha decidido evolucionar y instalar Android en sus terminales. Y el iPhone, este último con pantalla multitáctil que proporciona más facilidades al usuario para la interfaz. Otra marca puntera en los teléfonos móviles ya desde siempre, que es Nokia, lleva ya mucho más tiempo en este mercado y tiene más de una gama de móviles de este estilo, y además ahora está empezando a sacar los modelos con pantalla táctil también y con wifi. El problema de este tipo de dispositivos es la duración de la batería normalmente, que suele quedarse corta en relación al consumo de un móvil tradicional, obviamente, y además son bastante grandes. Hay un modelo que más que un móvil parece un pequeño ordenador que tienes que llevar casi un maletín para llevarlo. De todas maneras, no te olvides de los BlackBerry. Mencioné antes que son como las PDAs. Mencioné antes que los dos modelos... Dos... Sí, pero me refiero... Yo creo que dijiste que HTC y iPhone son los jefes o líderes. En los smartphones, pero BlackBerry se centraba más bien... Es una empresa tradicionalmente de PDAs. Sí, pero desde hace ya unos cuantos modelos está empezando a tener la misma variedad que en modelos de smartphone que estas grandes empresas. Pero, bueno, de hecho, van a salir unos cuantos modelos. Hace poco salió, no me acuerdo en concreto ahora del nombre del teléfono, BlackBerry Storm. Sí, la BlackBerry Storm. Que además elimina el teclado de QWERTY de físico, vamos. Creo que lo añaden tal. Táctil. Sí, yo creo que está golpeando fuerte a tanto a HTC como a tal. Lo que pasa es que ha perdido el problema es que ha perdido un gran número de usuarios y no se ha conseguido introducir bien del todo en el mercado. Salud. Perdón. Yo embarco más bien a BlackBerry y igual que a Palm en las PDAs, porque es lo que han venido haciendo desde siempre. Y claro, ahora mismo tanto uno como otro están cambiando, están evolucionando más al mundo de los smartphones sin dejar al lado su funcionalidad inicial, porque claro, tienen que estar centradas en los usuarios empresariales. Porque yo no me compraría una BlackBerry porque no lo necesito. Y vamos, por eso no lo mencioné más en el apartado de abajo. ¿Puede ser un punto a seguir? ¿Un punto a tener en cuenta? Pues sí, pero eso, en el mercado empresarial. No digo nada, ojalá que... De hecho, el BlackBerry tiene una cuota de mercado del 11%. Eso, el sistema operativo del BlackBerry. El Symbian, que es el que usan muchos dispositivos de Nokia, tiene un 65% del mercado. Windows Mobile tiene un 12%. Y bueno, después Linux tiene un 7%, iPhone tiene un 7%, tu querido Android tiene un mísero 1%, aunque acaba de salir. Y la verdad es que tenga un 1% ya es bastante. Hombre. Teniendo en cuenta el que lleva en el mercado, tío, con grandes... Ya lleva unos cuantos meses, ¿eh? Lleva meses, pero ¿cuántos años lleva, por ejemplo, cuántas versiones lleva Windows Mobile? Windows Mobile, unas cuantas. De hecho, van a salir ahora las 6.5 o una cosa así. Bueno, lo que tiene gracia es que Palm... El sistema operativo de Palm para móviles también tiene un 1% de mercado. Con lo cual, estos dispositivos todo en uno son enfocados a gente que quiera hacer de todo en un aparato. No tienen más ciencia. Bueno, ya para ir acabando, si queréis añadir algo. Su punto negativo, como comentabas antes, es que suelen hacer de todo, pero no son realmente buenos en nada. Claro. No sé, realmente hay muy pocos de estos móviles, smartphones, hay muy pocos que tengan una pantalla suficientemente grande como para ver vídeos en ellos. Hay problemas de compatibilidades con tipos de con formatos. Vamos, a que al final es un rollo en muchas ocasiones tener que sincronizar estos aparatos con los ficheros que quieres ver y tal. Bueno, yo creo que más bien el uso es para... Sigue siendo... Para los smartphones, vamos. Sigue siendo muy orientado a la gente de negocios que lo necesita estar, pues, por ejemplo, atendiendo al correo durante todo el tiempo y estar pendiente de estas cosas. Lo que es curioso es que últimamente todo el mundo tiene un smartphone, realmente. No todo el mundo, vale, pero una parte del sector de la gente que le interesa la tecnología tiene un smartphone. Se está introduciendo bastante bien en el mercado. Creo yo, vamos. Lleva ya años, ya, de hecho. sí, pero bueno. No a este nivel. A este nivel, desde hace muy poco. No, es que... con wifi no lleva años, lleva meses, se puede decir. Sí. Bueno, pues espero que os haya resultado interesante a nuestros oyentes el tema. Yo creo que hemos aprendido y demás. Bueno, como vamos a pasar ahora a hablar de cine, si Teo quiere ponernos algo, no sé, hay unos minutos musicales, como siempre os dejamos. Ya estamos de vuelta después de la canción de Gary Jules, que aparte de salir una película también fue parte del anuncio de Gears of War. Bien, antes de empezar a hablar de las series, vamos, os traigo yo dos noticias, como sea, uy, se me cae la hoja del guión. Bueno, os traigo una noticia que a muchas mujeres va a hacer gracia, y es que Johnny Depp confirmado para la versión de Don Quijote de Ferry Gillian, o bueno, Gillian, sí, se pronuncia así, creo. Siempre me meto en estos fregados, Siempre. Bueno, esta película que empezó a rodarse allá por el 2000, sí, sufrió un montón de problemas, entre ellos que el que iba a hacer de Don Quijote se puso enfermo, así la palma, no tengo aquí el nombre de el que va a hacer de actor, pero bueno. Al final, después de este festival de Cannes, Ferry Gillian ha anunciado que empezará a rodarla de nuevo, aunque está buscando aún subvención y gente que guionista y tal. Ya tiene a nuestro querido Johnny Depp como Sancho. Sí, Johnny Depp para de Sancho. Qué grande. Por supuesto, el parecido, bueno, según lo escribía Cervantes en esta obra de Teatro Universal, es tremendamente enorme con Johnny Depp. Nah, Johnny Depp se dedicará estos últimos meses a McDonald's y enseguida coge la forma. Estos actores siempre tienen que estar a la última. Dándolo todo. Bien, y os traigo, bueno, otra semana más la cartelera, y esta vez os la traigo por un dato curioso. Y es que, bueno, el viernes estrenó la taquilla. El índice de las ventas de los estrenos de Estados Unidos. El viernes estrenó Terminator Salvation y, bueno, como cabía esperar, sería un éxito, pero no. Sorprendentemente, también se estrenó Noche en el Museo 2 y Noche en el Museo 2 ha recaudado mucho más dinero en la semana de salida que Terminator Salvation. Solo una cosa que añadir. Todos que estáis aquí visteis Terminator 3, ¿verdad? No, sí, ¿no? Yo la vi. No. Bueno, pues excepto en el caso de Alex, nada más que añadir. Bueno, los trailers de verdad prometen que va a ser una película impresionante. Pero, bueno, yo no supongo que los que cuando decidieron hacer la película no se esperaban que Noche en el Museo 2 pudiera superarles. Y para las cifras, Terminator recaudó 56,4 millones en total, la cuenta de lo de esta semana. Y Noche en el Museo, 53, sin contar aún lo de estos principios de semana. Tengo estos datos nada más. Pero bueno, impresionante me parece. Nada, ¿se ha destinado a taquilla? A cartelera, joder. Estoy yo que no... Tengo unas cuantas películas. Noche de Museo 2 era una de ellas, ya no voy a decir nada más que de ella, porque la verdad es que no tenía pensado decir nada, porque... Yo he visto Noche en el Museo 1 y la verdad es que me partí. Así que quiero ir a verla, y la iba a ver este domingo, pero al final no pude. A Alex le gusta rajar sin verlas. Sí, es mi afición privada. Bueno, siguiente película de cartelera. Desde Reino Unido nos llega Good, un drama ambientado en el nazismo, en el que Viggo Mortensen, un profesor de literatura de la Alemania de los años 30, es un buen y decente ciudadano con problemas familiares que poco a poco comienza a sentirse seducido por las ideas del nuevo Führer. Al hijo de sus problemas personales, una mujer neurótica, dos hijos que requieren atención y una madre que sufre demencia senil. Halder publica una novela en la que aboga por la eutanasia compasiva. Y bueno, no voy a decir nada más de la película. La verdad es que tiene buena pinta, aunque yo había leído y había leído que Viggo Mortensen dijo que no volvería a rodar ninguna película. Y de repente me encontró con que saca esta. Me sorprendió bastante. ¿No? Sí, lo dijo él, que se retiraba porque mucho ritmo de viajes y todo eso. Bueno, siguiente película de la mano de Film Affinity. Desde la República Checa nos llega Sueños de Juventud, una comedia dramática en la que el profesor jubilado hace todo un modesto trabajo recogiendo envases retornables en un supermercado para huir de la monotonía en la que vive con su mujer. Allí de pronto se convierte en un celestino que empareja a sus solitarios colegas con clientas solteras y viceversa. Y mientras él intenta arreglar una nueva relación, la mujer se le pregunta por qué no pasa más tiempo con ella, vamos, que él mismo tenía problemas en casa. Comedia europea, me imagino. Y después, desde Irán, nos llega El caballo de dos piernas, un drama. Un hombre de la ciudad llega a un pueblo muy pobre y se ofrece trabajo a un joven campesino. Sin embargo, antes de conseguir el puesto, el joven deberá competir con otros chicos para saber quién es capaz de llevar a un niño al que una mina le vuela las piernas. El joven campesino gana. Por $1 diario lleva a su carga al colegio, echando carreras con los burros en la calle. Baña al niño, juega con él, se ocupa de él. Pero el pequeño minusválido quiere que su padre le compre un caballo de verdad. No quiere a otro niño. Tiene pinta de ser un dramón, pero a mí me resulta interesante esta película. Sí. Bueno, quién sabe, podríamos intentar analizarla. tengo otras ideas. Vale, me parece muy bien. Bueno, pues hasta aquí el principio de cine. Ahora empezaremos a hablar de nuestras series. Bien, estamos aquí de vuelta. Bueno, pues yo voy a empezar a hablar de la serie de televisión que tantos fans y tanto ha llamado la atención últimamente, y más joven de las dos que traemos. Recordemos que la siguiente es Lost, que es Héroes. Bueno, empezó hace ya 3 temporadas, aunque la segunda sufrió un pequeño percance con la huelga de guionistas, como casi todas el año pasado, pero de eso hablaremos más adelante. Y nos presenta una historia en la que gente común y corriente, como nosotros 5 o vosotros que estáis al otro lado de las ondas, simplemente empiezan a presentar síntomas de cosas extraordinarias. empezamos a ver cómo alguien es capaz de, por momentos, ver lo que, escuchar lo que otras personas están pensando. Desde Japón llega un chino muy carismático que... Desde Japón un chino. Digo... De acuerdo, perdón. Lamento el fallo étnico. Llega de Japón, llega otro de los personajes que tiene la capacidad de teleportarse y viajar en el tiempo el y alma, pararlo. El alma de la serie. El alma de la serie, bueno, el que la primera pone ese toque gracioso, aunque a mi manera de verlo, acaba volviéndose un poco cansino a lo largo del resto de temporadas. Bueno, empieza muy bien, luego sigue. Sí. Y vemos a un Peter desconcertado, que quiere ayudar a todo el mundo, etc. De hecho, hay un momento en el que será mítico de la serie de héroes, cuando Hiro Nakamura llega a Estados Unidos y dice ¡ya está! Una expresión que, por cierto, bueno, yo estoy hablando de que la veo en inglés subtitulado, sobre todo porque el doblaje al español es pésimo. Bueno, decir que chata significa lo conseguí. Sí, sí, sí. Eso. Pero él está feliz y tal, pero el rollo es que en español, en fin. Incluso molaba más en gallego cuando la echaron en la gallega que en español, diría yo. Héroes. Héroes. Ah, en gallego no la vi. Tampoco eran los mismos dobladores de todas las películas de la televisión de Galicia, vamos. Uf, entonces hacían cuatro del mismo. Bueno, y esto se nos presenta en la primera temporada. La serie consta de 22 episodios en la primera y básicamente el argumento va de cómo estos personajes se conocen, empiezan a interactuar, empiezan a descubrir sus poderes. Nos mantiene en vilo con esa técnica tan empleada últimamente por las series como puede ser Lost, de decirnos y al final mostrarnos una escena impresionante que dices tú, oh Dios mío, y engancha mucho la primera temporada. La segunda, para mi manera de verlo, pierde bastante. Y también cabe destacar que, a lo mejor, que no digo que todo sea culpa de esto, la huelga de guionistas que se sufrió el año pasado, que retrasó un montón de series, como puede ser, bueno, Héroes también, fastidió a Lost, siendo una bestia y tal. Y hubo algunas que no pudieron recuperar, tuvieron que cortar a mitad de sesión, ¿sabes? Cuando para la serie, que es por diciembre. Y no volvieron con muy pocos capítulos para... Decir una cosa sobre las temporadas, que a diferencia de lo habitual, que es una temporada física, digamos, de rodaje, una temporada lógica, en Héroes, a partir de la segunda, cortan, o sea, si la segunda temporada tiene X episodios, pues por la mitad se corta lo que le llaman volumen, que sería una temporada lógica dentro de la serie, e introducen otra trama distinta a mitad de temporada. Sí. De hecho, en Héroes tenía pensado poner, bueno, ahora mismo no recuerdo el nombre del segundo volumen, que sería, como por decirlo, el principio de la segunda temporada, pero el tercero, que acabó, bueno, que sería el segundo volumen de la temporada 2, si no lo estoy diciendo mal, no me estoy liando, que se iba a llamar Fugitives, una cosa así, acabó siendo el primer volumen de la temporada que, bueno, actualmente está. Y bueno, es que realmente afectó bastante. Luego, en la tercera temporada, hubo despidos de productores, de guionistas, bueno, al final la gente, los fans estaban muy cabreados. Sin embargo, aún he leído en un montón de portales por ahí que no está, la gente no está contento con la tercera temporada. Y yo creo que la primera parte empezó fuerte, dando caña, pero decayó. Estamos hablando de esta tercera temporada. Sin embargo, en la segunda nos devolvieron un poco a lo que era el Héroes que vimos en la primera temporada y que nos enganchó a todos, por lo menos a mí. Vamos. ¿En la segunda? En la segunda parte de... ¿De la tercera temporada? Se refiere ahora, que ahora en la actualidad, ¿no? Estás diciendo. Sí. Sí, en los últimos episodios. Yo los últimos, la verdad, que no los he visto, porque para mí esta temporada empezó muy bien y fue decayendo y... La verdad es que empecé a parar de verla. Voy a verla, evidentemente, pero tengo otras series entre mis prioridades ahora mismo y por eso dejé de verla y no puedo opinar de los últimos episodios, pero sí que el principio de la tercera temporada es muy bueno. Yo puedo opinar, el principio es muy bueno, devuelve la ilusión por, como el principio de la como el principio de la serie, la primera, pero decae, no aguantan ese nivel, vamos, los últimos episodios a mí me parecen buenos. Sí, yo de hecho, si no has visto los últimos, te recomiendo que veas los últimos. Aunque el final de el último capítulo tiene algunas cosas que me parecen forzadas, no voy a decir nada por tema spoilers, pero bueno, decir que encaje un poco con Calzador, que hay otras maneras de salir de eso, pero los guionistas supongo que habrán querido dejar un poco tramas abiertas y a ver qué nos espera. A pesar de todo esto, con Héroes ha bajado bastante la audiencia en esta tercera temporada, lamentablemente. Se estuvo ahí un poco en peligro, no sabía que si iba a continuar o no. Al final se ha confirmado que sí, que va a haber una siguiente temporada, la cuarta, que será ya el episodio 5, el volumen 5, perdón. Me lío con Star Wars. Y bueno, yo la verdad es que me alegro y quiero ver qué hacen. Sobre todo eso, quiero ver cómo siguen la trama, cómo consiguen subir la audiencia, que se merece. Recordemos que en la primera temporada hablamos de cifras de 13 millones y ahora al final, 13 millones de espectadores, y ahora al final pues ya estaba en los 6 y algo. O sea, es un bajón casi a la mitad, pero también estaba compitiendo con series fuertes. Decir aparte de Héroes, y yo visito mucho una página en internet, la que la verdad es que está muy, muy bien. No es por caer en halagos ni nada, pero simplemente es la mejor página web que hay, a mi parecer, sobre Héroes, en el que puedes encontrar un montón de cosas. Digo es Héroes Spain, ¿vale? Digo la dirección por si queréis visitarla, que es www.héroes-spain.com, y si no, ponéis Héroes Spain en el buscador de Google y es el primer enlace que aparece. En ese buscador no, en ningún otro puede ser. No uso ningún otro, ya sabes. ¿Y por qué no me he comprado ningún móvil en Y con Safari? Sí. Opera. Es verdad. Yo uso Opera, sí. Ese 1% que usa Opera. Pertenezco a esa élite del 1%. Bueno, nada, ahí entre otras muchas cosas. Bueno, Héroes tiene una comunidad muy grande detrás, desde blogs secretos, como se puede ser el de... que había el blog de Hiro y había así de otros personajes que eran un poco más secundarios, pero que aparecían, ¿sabes? Daban vida a la trama. Y también hay una cosa que se llama Websiodes, que Héroes Spain ha estado publicando y traduciendo. Sobre que son mini episodios, empiezan siendo muy cortos, de un minuto, dos, los últimos ya son un poco más, que simplemente complementan la historia. Al principio eran episodios aparte, se veía pues, el episodio del cartero, en el que se ve un cartero con el poder de... un poder que también se vio en la segunda temporada, de un hombre que era capaz de... Bueno, gritaba y las ondas de sonido mataban gente y cosas así. Y el último, los que hayáis visto la tercera temporada, veréis a Doyle, que es un titiritero que tiene el poder de controlar y manipular a la gente sin que ésta pueda hacer nada por evitarlo. Y se complementa un poco de su pasado viendo estos webshots en esta web que os vuelvo a repetir, www.héroes-spain.com, y si no, en cualquier buscador podéis buscar Héroes Spain para que Alex no me acuse de ser elitista con Google, es el primero que aparece. Y bueno, me gustaría decir un montón de cosas más y analizar, pero el tiempo es oro y ya le he quitado bastante a Antonio. Bueno, pues vamos a hablar de Lost. Es una serie de televisión estadounidense. Cuenta las aventuras de un grupo de personas que sobreviven a un accidente aéreo en una isla del Océano Pacífico. El rodaje se lleva a cabo en la isla de Oahu, que está en el archipiélago de Hawái. Es una serie que combina drama, suspense y acción. Los creadores son J.J. Abrams, Damon Lindelof y Jeffrey Lieber. Ganó un Globo de Oro y 6 premios Emmy. El formato de la serie suelen ser episodios de unos 42 minutos. Combinan la vida en la isla con flashbacks de los personajes. Estos flashbacks pues pueden ser mismo de cómo era su vida anteriormente, de llegar a la isla, o mismo en la isla, cosas que no hemos visto, nos recuerda, pues complementan con estos flashbacks. Normalmente los episodios se centran en un personaje, de manera que durante ese episodio solo vamos a ver flashbacks de ese personaje cuando se den. Tiene el récord de que el episodio piloto fue el más caro de la historia de la televisión. Creo que fueron 11 millones de dólares lo que costó. De hecho, se decía que no podía ser un piloto con el que ya tenía que estar confirmado, porque con ese presupuesto sería un suicidio. Nada, la primera temporada fue estrenada en el 2004. A ver, el primer episodio es muy bueno. Si haces un piloto así, sabes que va a tener... Claro, cantidad. Evidentemente no. Está clarísimo. Fue estrenada el 22 de septiembre del 2004 y la primera temporada tiene 25 episodios. Deciros, actualmente en inglés ya ha concluido la quinta temporada. Han confirmado que la serie terminaría en el 2010, una sexta temporada, que constará de 17 episodios. Y en español ahora mismo están emitiendo la quinta temporada. No sé, podría hablaros un poco de los personajes. Jack es el personaje que parece ser el principal al principio de la historia, pero yo creo que lo bueno que tiene es que va cambiando los roles de los personajes, de manera que, por ejemplo, es que a mí al principio Jack decías, hostia, este es el que va a sacar a todo el mundo de aquí, va a ser el héroe, el típico héroe, tal, y luego la serie va cambiando y te vas identificando con otra gente y dirías, pues yo podría hacer esto. Pues yo creo que haría esto en su situación y no siempre estás de acuerdo con lo que... Una de las cosas que tiene la serie que favorece esto es que cada episodio está centrado en una persona diferente. Durante casi todos los episodios son así. Entonces, conforme vas avanzando, vas descubriendo cosas de personajes y de tu andar, pues, oye, algo de sentido tiene y te vas dando cuenta de que no todo es como parece al principio y que, vamos, que cada uno tiene su propia historia y que todas son interesantes. A pesar de estar, o sea, de que están en una isla, es una isla bastante misteriosa, hay un componente de misterio, de mitos, no quiero entrar en spoilers tampoco. Aunque pueda parecer raro, van a ir apareciendo nuevos personajes a lo largo de las temporadas y... no voy a decir nada más, pero vamos, a mí me gusta. Y de hecho uno de los que aparece, que es Desmond, a mí me parece un muy buen personaje. De hecho es uno de mis preferidos de todas las series que he visto y a mí me encanta, no sé vosotros. Yo creo que Desmond es un tipo que da bastante personalidad a la serie, empezando un poco como misterioso, según vas descubriendo su historia te das cuenta y dices, joder, cómo lo ha pasado, macho. Y viendo ya la quinta temporada me alucinas bastante con él, a pesar de que no tiene tanto protagonismo como... Sí, a mí es lo que menos me ha gustado de esta quinta temporada. Y de hecho, el último episodio donde no sale Desmond, para mí ha sido uno de lo peor que podrían haber hecho, que no haya salido Desmond. Yo creo que Desmond es un personaje secundario siempre. Que más o menos no, de hecho, Desmond tiene una enorme importancia en el final de la tercera, si no me equivoco. En toda la tercera temporada tiene muchísima importancia Desmond. No, pero yo digo más en conjunto. Y de hecho, no podemos obviar la gran relación que tiene con uno de los pesos pesados de la isla, que es Charles Widmore. No vamos a decir más, pero para mí... Es que para mí Desmond creo que va a jugar un papel mucho más importante del que nos quieren dar a ver. El que va a jugar un papel importante es un chaval que aparece en la primera temporada, que es, ¿cómo se llama? Walt. Walt. Sí, creo que te referirás sí, a él. Sí, me refiero a Walt. Que han grabado el último episodio de la serie. Está grabado ya desde la primera temporada. ¿Por qué? Porque necesitaban que Walt fuera pequeño. Es que, de hecho, no ha aparecido... Así que la serie tiene sentido, o debería tener sentido, si ya tienen grabado el final, a pesar de que no lo parezca durante la mayor parte de su emisión. Ya, vamos a decir, no vamos a entrar en terreno spoiler tampoco, pero... Walt, hay un tiempo que deja de aparecer en los episodios. No vamos a decir por qué. Y claro, cuando los productores quisieron volver a reintroducir este personaje, pues encontraron que, claro... Cuando empieza el rodaje es un chico de 11 años o así. Y claro, los rodajes de las temporadas van mucho más lentos que la emisión de los episodios. Entonces, cuando querían volver a introducirlo, igual estaba con 14 años. Pero claro, en la isla igual habían pasado 3 meses, realmente. Cuando en el rodaje han pasado 3 años. Entonces, se vieron con muchas complicaciones. A ver, problemas de tiempo en Lost no vas a tener, ¿eh? Ya, pero vamos. Uno de los productores dijeron que uno de los principales problemas que se encontraran con no introducir de nuevo el personaje de Walt fuera este. Bueno. Y tenía así algunos datos más que podría daros. Hay unos números que se repiten seguido en la serie y que también tienen... Tú ves un episodio y... combinaciones de esos números o esos números directamente van a aparecer en cualquier episodio. Por ejemplo, los digo porque tampoco son, yo qué sé, eran 4, 6, 8, 15, 16, 14, 16, 23 y 42, creo recordar ahora sí de memoria. Tampoco. Y vamos, tú puedes estar viendo, ves el vuelo que se estrelló, era el 8-15, son dos de los números. El... ves mismo un personaje despertarse en un flashback y ves que el reloj igual marca las 8 y cuarto de la mañana. Tenían que pulsar, en determinado momento de una temporada había que pulsar un botón cada 108 minutos. Puede parecer que el 108 no tiene ninguna relación. Si sumas todos los números da 108. Pueden parecer paranoias que se monta la gente, pero es que en todos los episodios hay algo que dices, tiene algo que ver, tiene algo que ver. Y es que es realmente uno de los grandes misterios de esta serie. ¿Visteis el número 23? Sí. Pues a mí me estáis pareciendo algo así, ¿eh? No, pero la verdad es que es mucha conjetura, también es verdad. Pero es que todo lo que ves, mismo el 108 también aparece muchas veces y es la suma de todos los números. El 108, en determinado flashback, un personaje tiene que llevar 108 cajas de un sitio a otro. ¿Sabes? Son todo combinaciones que, ¿sabes? Tú me dices, no llevaba una caja, eran 108, ¿sabes? Que te hace pensar... Pobre esclavo. Ya, te hace... Hombre, las llevaba en una furgoneta, creo recordar, o algo así, pero... son cosas que te hacen pensar. Mismo la puerta de embarque era la 23, al avión, también está el 23. Yo creo que son cosas que meten ahí los tipos por meter y para que le demos vuelta a la cabeza y realmente no tienen sentido al final ninguno. Bueno, lamentablemente volvemos a tener otro problema de tiempo. Nos estamos quedando, tanto de Héroes como de Lost tendríamos bastante que decir. Yo, por ejemplo, me olvidé de mencionar, no entré mucho en personajes y como entró Antonio. No mencioné a la cheerleader, que es carismática y querida por todo el mundo. Que además salían unas fotos de ella en bikini, por si alguien quiere buscarlas por internet. Tienes un minuto y es el dato que dices. Sí, es el único dato que digo. La gente le interesa las... Son dos series muy recomendadas. Sí. Para cualquiera que quiera verlos. Sí, yo creo que son series muy buenas, que te van a enganchar. Sobre todo ahora, si las puedes coger ya desde el principio, no tienes que mantener esa intriga, porque yo, por ejemplo, las sigo día a día, bueno, semana a semana. Decir un dato curioso sobre Lost, que no lo he visto confirmado, pero los productores han dicho que el último episodio de la serie Lost se emitiría simultáneamente en todos los países del mundo. No sé si en versión original subtitulada, que seguramente sea lo que hagan, pero vamos, que la están emitiendo en 4 y dijeron que cuando emitan ese último episodio ellos van a llegar en emisión paralela. Ahora mismo están en la primera temporada, solo que están dando unos atracones los domingos. El primer domingo dieron 6 episodios y ahora creo que dan 4 episodios cada domingo. Van a llegar en... Lo bueno es que casi no meten anuncios y bueno, se agradece. Vale, ya para acabar, decir que se ha hablado de que probablemente salga una película de Lost y dijeron que tal y como va a acabar la temporada, no va a haber motivo para pensar que puedan aparecer los personajes que hemos visto en la serie, con una nueva reinterpretación. Y nada, pues es hora de despedirse. Hemos llegado hasta aquí en nuestro 7º programa y recordar a nuestro patrocinador, Villares Don Bosco, que como siempre dice Harris, tiene una cerveza cojonuda. Y nada, esperamos vernos aquí el próximo martes, que hablaremos de Windows 7. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Buenas tardes. Quack FM 103.4 A Coruña.